Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y su fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Es palabra de Dios. En nuestros hijos, en nuestros nietos y para atrás, y en toda esta juventud y los no tan jóvenes que todavía están criando, esos que ya están con adolescentes en la casa. ¡Qué lío criar adolescentes, eh! ¿Verdad? Miro algunas caritas. Pero está muy bueno que Dios mire a estos papás y a estas mamás y diga, ¿cómo no le voy a decir si él, yo sé que va a estar criándolos en el Señor, en los caminos del Señor? Y eso es una garantía de, yo voy a seguir en contacto con este papá y con esta mamá para que esto salga bien. Me gusta mucho el pasaje de Juan 15, que nosotros cantamos una canción entera también de nuestro cancionero acerca de Juan 15, porque es esa imagen de, a ver, vamos a definir las cosas. Yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Ustedes son las ramas. Asegúrense de estar ligados a mí. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y va a decir una cantidad de cosas que se repiten en el texto casi como de ida y vuelta varias veces. Dice, que mis palabras estén en ustedes, que ustedes permanezcan en mí, que ustedes den fruto y que entre ustedes se amen. De eso se trata la vida. De eso se trata todo este legado que tenemos que ir comunicando a nuestros chicos. Asegurémonos que para nuestros hijos la palabra de Dios todavía les mueva el corazón. Que todavía la palabra de Dios les haga cosa aquí dentro. Que no sea una cosa más, que todavía la palabra de Dios es palabra de Dios para nuestros hijos. Eso es muy fuerte. Asegúrense de que mis palabras estén en ustedes. No las dejen pasar de largo, no las desaprovechen. Enseñando aún en los seminarios, me ha ocurrido que de nuestros jóvenes y de los adultos que estudian, conocemos mucho más de otros textos y de otros autores y de su pensamiento y del desarrollo de ese pensamiento y de lo que influyó ese texto socialmente que de lo que conocemos nuestros textos, los nuestros. Está bueno pensar, asegúrense que sus palabras pasen a sus hijos. Siembren la palabra y el amor a la palabra en el corazón de sus hijos. Eso está bueno. Y lo otro es, vamos a trabajar esto de permanecer. El miércoles estuvo acá Juan Carlos y tratando de un tema como era la paciencia, él dijo algo muy bueno que me gustó muchísimo. Dice, cuando se cita el tema de los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice, amor, cualquiera puede tener un rapto de amor. Gozo y un ataque de alegría por alguna pavada que te hace bien, por alguna cosa, y sí. Paz, viste que hay días que uno está más tranqui que otros días. Un ataque de fe, sí, esto lo vamos a sostener. Pero la paciencia es la que hace que esos sean de un nivel permanente. No es un ataque de amor, es amor. No es un ataque de fe, es fe. No es así una chispa de alegría. Es el gozo del Señor en serio adentro. Está muy bueno esto. Lo permanente. Entonces, asegurémonos de transmitir esto también de ustedes permanezcan en mí como la rama de la higuera, como la rama de la vid, como la rama del duraznero. ¿Vos la sacás? Nada, ¿eh? Nada. El otro día agarré a Upa, a mi nieta, tengo otra nieta aparte de Miqueas, y la llevé al fondo, que tenemos un duraznero. Todo florecido estaba. Entonces yo le quiero enseñar la transformación de que esas hermosas florcitas van a llegar a ser ricos duraznos. ¿Está bien? Ahí estaban las florcitas. Ahora ya no están más. Quedó un puntito verde, chiquitito, que le quedaron pegados todavía algunos estambres. Y ahí está la transformación. De que eso llegue a ser fruto otra vez. Una maravilla. Asegúrense de esa permanencia, de que esa rama, si la sacamos de ahí y me pongo las florcitas en el florero, a durazno no llegan, No llegan, Pero la permanencia hace que pasa la savia, pasa la vida, recibe el sol, se va fortaleciendo y viene el fruto. La permanencia. Por algunos motivos sociales, hereditarios, de fe, de la predicación, de la fe, por miles de cosas que nos pasan. Nuestros jóvenes pierden la permanencia en las iglesias. Tenemos para hacer un análisis del tiempo que ustedes quieran sobre eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es que permanezcan en Cristo. Que la vida de Cristo les sea tan íntima que no puedan no permanecer en Cristo. Que esa fidelidad, esa pertenencia a Cristo Jesús les sea tan fuerte. De eso se trata. Eso es para nosotros educar a nuestros hijos en el Señor. ¿Sí? Eso es. Que las palabras estén y que sientan la necesidad de permanecer en Cristo. La vida va y viene mil veces, pero permanecer en Cristo. La otra tiene que ver con esto del fruto de yo quiero que ustedes den fruto. Que la vida no pase así nomás. Que al final de la vida se note por acá pasó Miqueas. ¿Está bien? Es eso. Es una vida que no fue un soplo más de aire caliente entre todos los demás. Acá hay fruto de Dios en medio de la humanidad. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Yo creo que Había un tipo que decía lo siguiente: cuando alguien era así medio, que no terminaba de crecer, medio pavo todavía, a este le faltan horas de sol, decía. ¿Eh? Horas de sol, porque la madurez de las frutas se mide por la cantidad de horas de sol que recibe cada fruto. Nosotros tenemos un durazno, para decir otra vez, en San Juan y un durazno en Neuquén, aunque sean de la misma variedad, no maduran al mismo tiempo. Porque en San Juan tiene más horas de sol por día. Así que mucho antes, y el otro mucho después. Porque le va a llegar la cantidad de sol que necesita, pero en más días, porque en esa región llega más tarde. ¿Sí? A lo mejor a unos cuantos de nosotros. Aunque tenemos buena semilla, hay buena cepa, si fueran uvas, pero nos faltan horas de sol. Nos falta eso de exponernos al Señor más, para que haga en nosotros ese desarrollo. Y me animo más, esa belleza, esa fragancia, esa dulzura. Porque algunos piensan que madurar es ponerse duros y rígidos. Al revés, madurar es ponerte con colores, con aromas y con dulzura, tierno. Ahí está maduro. Si la vida pasa y solamente te endureciste, no maduraste. No maduraste. Te pusiste viejo, pero no maduraste. No llegaste al color, ni a la fragancia, ni al dulzor, ni a la ternura de eso que vos decís, ¡qué rico! Así que asegurémonos de ir creciendo en esto. Y termina con aquella frase muy famosa: yo les pido esto, que se amen los unos a los otros. Constituirnos comunidad siempre tiene que ver con el otro. La comunidad no viene solamente de acá, ¿eh? Es de amar y soportar al que está al lado mío, que no cree igual que yo, que no madura a mi misma velocidad, que no tiene mis mismos intereses, ni vota mi mismo partido, ni es del mismo equipo de fútbol, ni le gusta la misma música que a mí, ni tiene las prioridades que tengo yo. Hay tantas cosas que nos distinguen. Pero volvernos comunidad es que de veras nos amamos unos a otros a pesar de todas esas cosas que nos distinguen. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son las ramas. Asegúrense de permanecer en mis palabras. Permanezcan en mí. Lleven mucho fruto. Maduren bien. Pónganse lindos, sabrosos. Y ámense los unos a los otros. Que así sea para gloria de Dios y para bien de todos. Amén.